El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos. Muy amables oyentes, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes. Aquí está el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche en la radiodifusora Casa de la Cultura. Bienvenido al programa Daniel Castellanos, sin la ayuda y el profesionalismo del compañero y de los compañeros que colaboran aquí, no puede salir este programa con la calidez y calidad que se hace. Bien, ahora hay novedades en el mundo, bueno, siempre las han habido, pero me parece que cada día es peor el acrecentamiento de la depredación de la madre naturaleza, no, la contaminación de los mares, no, y todas esas cosas que están perjudicando a la sociedad, las guerras que están acabando con pueblos enteros en el mundo. No se para yo diría el negocio de la muerte a cambio de las riquezas que tienen las grandes transnacionales armamentistas. Se paga con la vida de los seres humanos, sobre todo los más vulnerables, los niños y los ancianos. Aquí en nuestro país también están pasando situaciones graves, que yo tengo la esperanza que el pueblo, el fervor del pueblo, ¿no?, y las experiencias que hemos vivido en el pasado nos ayuden a preservar la democracia y el buen vivir que ha despuntado aquí en nuestro país con grandes éxitos. ¿Y cuáles son los grandes éxitos? La distribución equitativa de los recursos económicos de aquí del país. Nunca ha habido gobierno alguno, claro, exceptuando el gobierno de Eloy Alfaro. Yo digo, este gobierno es el que está redistribuyendo la riqueza de una forma equitativa y llegando con obras, con bienestar a los sectores más desposeídos de la patria. Pero no olvidemos la recomendación también nuestra aquí en el programa, que es: amable oyente, por favor, si conduce, no tome. Si toma, hágalo con moderación, porque lo mejor sería que no tome. Los accidentes de tránsito están creciendo todos los días, y esto no está bien en una sociedad civilizada. Así que, amable oyente, por favor, si usted está conduciendo su carro, reflexione. Los suyos lo esperan en la casa. Con estas recomendaciones nos vamos con el programa adelante. Y bueno, qué terrible que es ver ahora los contrarios a este gobierno, que está bien, ¿no?, que haya oposición, eso está bien, pero tiene que haber una oposición digamos con talento, ¿no?, con seso, que presente alternativas y que ayude a reforzar las buenas cosas que están haciendo aquí en el país. Pero eso no está pasando. Vemos a una oposición agresiva, violenta, que está entrándole al pueblo con todo con todo el rigor de lo que se llama una violencia brutal. Y esto no lo podemos permitir. Por lo menos nosotros desde aquí denunciamos ese tipo de violencia. Bueno, ¿qué podemos esperar, no, de la oligarquía de aquí del país? De la enorme cantidad de empresarios que hay que defienden sus intereses. Ellos, claro, porque están defendiendo su posición económica, ¿no? Esos dineros amasados con el esfuerzo de los trabajadores, de los obreros y de los campesinos. Pero es inconcebible, ¿no?, ver que ahí hay gente de la clase media hacia abajo que le están haciendo el coro a la oposición para defender desde los intereses del pueblo. Qué terrible que es eso, ¿no? Ese sector del pueblo, lástima, ese sector del pueblo que está defendiendo no los intereses de los pobres, de ellos, no, sino que está defendiendo los intereses de los ricachos. Yo llamo a una reflexión, ¿no?, para que reflexionen y miren que lo que están diciéndoles que le están engañando. Están engañando a un sector del pueblo. No, porque habemos ciudadanos y ciudadanas que no aspiramos jamás tener una herencia de 50,000, de 100,000 dólares en este tiempo. A duras penas con el sueldo que ganamos podemos supervivir, satisfacer las necesidades básicas, ¿no?, y nada más, ¿no? No hay todavía la economía suficiente para ahorrar, y los que lo hacen en mínimas cantidades, no es más bien para estar anticipados a cualquier caso fortuito que venga en el futuro. Y la prensa, la mal llamada prensa independiente, ¿no?, que le hace el juego a la oligarquía de esa oligarquía, algunos de ellos son parte, porque tienen empresas, tienen los medios de comunicación al servicio de ellos. Esa prensa está manipulando al pueblo, ¿no?, está desacreditando al gobierno, que con errores y todo, pero ha tenido más aciertos que errores este gobierno. Y lo honesto de este gobierno es que cuando se equivoca se va por la vía de la rectificación, tratando de beneficiar al pueblo ecuatoriano. Esa prensa que antes no podían ni ver a los sindicalistas, a los sindicatos, a los comités de empresa, no les daban espacio en la radio, en la televisión, ¿no?, con desaires tremendos, despreciaban a los indígenas. Era un grupo de periodistas racistas, excluyentes, que les apestaban los indígenas y los obreros. Yo recuerdo las grandes matronas de aquí, de este país, para tener contacto con los trabajadores, los obreros, destapaban los frascos de perfumes de 2, de 3 millones de sucres, ¿no?, para percibirlos, porque supuestamente los trabajadores y los obreros apestamos mal. Y eso es lo que pasaba aquí en nuestro país. Hoy esas personas que recibieron inclusive placas, esos periodistas, mal llamados periodistas, que recibieron inclusive placas de desprecio, ¿no?, hoy esos que atacaban a los sindicatos, a los indígenas, a los campesinos, son los defensores de ese pueblo que lo maltrataron en el pasado. Esos periodistas no. Esos periodistas son. Y pueblo ecuatoriano, reflexionemos sobre ello y no nos dejemos engañar. La esperanza está en la juventud. La juventud, con esa enorme capacidad que tiene de reflexión, ¿no?, de creatividad, poco a poco va desenmascarando a esta gente, y a través de las redes sociales hará un papel muy importante, primeramente en darnos su opinión y orientarnos a la nueva concepción del mundo, que es la de la paz, la de la justicia social y la equidad. Por ahí es el camino, jóvenes, señores y señoras que escuchan este programa y a este emisor. Esperamos que la violencia por parte de la oposición termine. No, así no se hace patria. Se hace patria con el trabajo honesto, ¿no? Mirando el porvenir de los demás. A esos señores empresarios, ricachos, que no estoy diciendo que es malo ser empresario o ser ricacho, ¿no?, que no quieren distribuir la riqueza porque dicen, no, nosotros trabajamos, velamos por nuestros hijos, así lo han dicho en los medios de comunicación, y los pobres, no velamos por nuestros hijos. Nosotros también tenemos este derecho a tener hijos con una preparación académica decente, con salud, con bienestar, con un futuro promisorio, no de grandes fortunas, pero sí de los medios necesarios para poder vivir dignamente, porque primero está la dignidad de un país, de un pueblo, por encima del mercado, por encima del dinero. Así que midamos esa proporción y vayamos por la equidad para todos y para todas. Con esto nos vamos al primer corte del programa, y regresamos con un bonito artículo que lo escribe Jaime Galarza Zaval. Oh, teatro de mucho poder no es absoluto. No, aquí no gana el que se llena los bolsillos, sino el más astuto. Así que escucha esta rimada que te trae fruto. De quitar el vivo de saber después que llevará el traje de luto. En tu sello yo no me asusto. ¿Quién dijo miedo? Cerebro sin empaque, ya me he dado cuenta de que en esa lucha no hay empate. A mí me late, que ahora me dice y esto está que bate. Rata, de coño blanco y corbata, por tener nuestra plata. Mírame ya, mi mesa se trata de juego. Pasarán unos pocos meses, me seguro en echar el otro gato de nuevo. No te llegué, te reconozco. No sé cómo eres, ya vi tu rostro. No te llegué, te reconozco. No sé cómo eres, ya vi tu rostro. No te llegué, yo te conozco, monstruo. Monstruo, monstruo, yo te conozco, monstruo. Te conozco, monstruo, yo te conozco, monstruo. Te conozco, monstruo, yo te conozco, monstruo. Te conozco, monstruo, yo te conozco, monstruo. Chévere, qué linda canción, ¿verdad? Y es de un grupo ecuatoriano que se llama La Grupa. Te conozco, mosco. Nosotros conocemos a algunos moscos y moscas que andan merodeando por aquí, por el país. Unos importados del extranjero y otros aquí nacionales. De esa supuesta realeza que hay aquí en el país de sangre azul, ¿no? Que así se autodenominan. Pero qué chévere canción, linda canción, música y letras, señores. Así que aquí también tenemos cosas buenas dentro de la música. Pero fíjense ustedes, esos periodistas de Cafetín, recuerden, anteriormente se quejaban y decían que esto de compartir del uno a uno iba a ser un desastre porque no tenemos buena música aquí en el país, carecemos de eso. Todo lo contrario, señores. Tenemos buenos grupos musicales dentro de la juventud, música variada. También hay música clásica, llamémosla así, para los que somos ya un poquito maduros y viejitos, hay que decirlo así. ¡Ay, para todos, señores! Vea, tremenda canción de La Grupa, señores. Así que me emocioné un poco escuchándole. Bien, vamos adelante. Queremos hacer una recomendación a los militantes de Alianza País, al pueblo en general que está apoyando este proceso de reconstrucción, del regreso de la nueva patria, a no caer en la provocación, porque eso es lo que quiere este sistema corrupto y corruptor, ¿no? Que hayan muertos aquí, ¿no? Que haya una conmoción social para adueñarse del poder y regresar al viejo país. Eso no lo podemos permitir. Nosotros vamos a estar vigilantes desde aquí, señores, desde donde nos encontremos, ahí vamos a estar luchando y poniéndole fuerza y mente para defender los derechos del pueblo ecuatoriano. Así que pedimos que no se caiga en la provocación. La parte contraria tiene todo el derecho de manifestarse, pero civilizadamente, pues, ellos que apelaban antes, ¿no?, que la United States es el país ejemplo de, son los campeones de los derechos humanos, de la democracia, pues reaccionen un poquito, como dizque reaccionan los norteamericanos, ¿no? Entonces, por favor, no caigamos en la provocación y vamos adelante. Los ricos también lloran. Esto escribe Jaime Galarza en el telégrafo, del jueves 11 de junio del 2015. Los ricos también lloran. Desde que la humanidad se dividió en clases sociales, surgieron los pobres y los ricos, los explotados y los explotadores, los oprimidos y los opresores, los pendejos y los vivos. Los primeros, los pobres, fueron en todas partes en número infinitamente superior a los segundos, que siendo ridícula minoría, siempre les sacaron el aire y les hicieron llorar a mares, por lo que los océanos se volvieron salados. Esto lo consiguieron a través de un aparato infernal que fue creado al efecto, el Estado, al que le dieron poder a través de ejércitos, policías, tribunales de justicia, cuerpos legislativos, medios religiosos y culturales, en los que es el Ecuador actual. Rota la colonia española, la división de clases se volvió violenta desde Juan José Flores para adelante. Los ricos se apoderaron de tierras, minas, agua y caminos, de todo. Los pobres, la ciudad y del campo fueron el burro de carga, llevando en sus lomos los sacos de oro hasta los bancos, a fuerza de latigazos. Los esfuerzos de Alfaro por cambiar la suerte de los pobres terminaron en la hoguera bárbara de El Ejido. La gran riqueza creada por los pobres se concentró en las ciudades, dándose casos de ricos que aún esperan su propio gabo en Quito. Por ejemplo, un gran terrateniente, el señor Barba, tenía un caserón donde guardaba en saca su fortuna y era tan tacaño que por no gastar en perro se colocaba él por las noches detrás de la puerta y ladraba horriblemente para ahuyentar a los ladrones. En Guayaquil, un oligarca con ínfulas de pedagogo subió un día a su pequeño hijo sobre un enorme armario y le ordenó: «Lánzate desde allí a mis brazos». El niño se lanzó, el padre se hizo a un lado y el pequeño se dio tremendo sulazo. El potentado le advirtió entonces: «Esto es para que desconfíes hasta de tu padre al cuidar tu herencia». En el oro, el pobrecito Encalada, que vestía como pordiosero, pero era propietario de millares de reses y grandes bananeras, acostumbraba llegar de improviso a los míseros galpones de sus peones, y si les encontraba comiendo carne, les despedía de inmediato, pues, según él, la carne debía ser de reses suyas, robadas por los peones. Esto es lo que él creía, ¿no? En Cuenca, la descomunal doña Florencia, que nunca conoció el confín de sus haciendas de cañar, se hacía cargar en andas de oro por sus hambrientos guasipungueros cada vez que se aburría de la ciudad y visitaba sus feudos, todos los cuales donó a nuestra Santa Madre Iglesia, ha de ser la católica, ¿no? No les dejó ni un metro de tierra a sus peones. En Loja, en pleno siglo XX, un tal Burneo, que son muy conocidos, yo soy de allá y sí les conozco, poderoso hacendado hizo marcar el culo, así dice, perdonen la expresión, pero así dice el escritor Jaime Zavala, de siervos suyos con el mismo hierro candente con el que marcaba el culo de sus bestias. Ahora esa clase de ricos, prolongados en sus descendientes, están llorando porque los ricos también lloran. Hoy lloran los Alvaritos, los Ñaños Isayás, los nobles Aspiazu, los Febres y otras hierbas venenosas. Lloran porque papá Estado quiere quitarles un poco de la tierra que tienen en sus uñas largas. Lloran porque el gobierno infame les quiere ajustar cuentas a los que se enriquecieron con la plata del petróleo. La deuda externa saqueando al fisco, burlando a las aduanas, saltando a los municipios, a la defensa nacional, a la seguridad social, al poder legislativo. Claro que estos vivos dicen de derramar sus lágrimas por las desdichas de la clase media, por los pobres del montón, hipócritas, farsantes. Si Cristo fuera ecuatoriano, vendría aquí y les echaría latigazos del templo de la patria. Hasta aquí el artículo duro, por ciento,

reducido, no. Local. No, no, no, no, no. Es un problema que está empujándose desde afuera. Si no miremos las situaciones que pasan en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, es una situación terrible, ¿no? Pero vea qué coincidencia, ¿no? Es para pensar, ¿vea? En Colombia, por ejemplo, ahí hay un gobierno adicto a la oligarquía, puesto por la oligarquía, un gobierno que es parte de la oligarquía, ¿no? Y que tiene intereses afuera, inclusive, ¿no? Esa oligarquía, estoy hablando de ello, ¿no? Y que tiene el visto bueno del imperio norteamericano y de sus aliados, que son muchos, ¿no? Y ahí no pasa nada. Ahí no hay esa conspiración. Ahí no hay esas críticas que salen desde afuera, de instituciones que no tienen voz autorizada para hacerlo. Fundaciones que son justamente financiadas y auspiciadas por esos poderes fácticos, por ese poder mediático que anda haciendo metástasis en el mundo, ¿no? Con violencia, ¿no? Con usurpación de la riqueza de los países que estamos desarrollándonos. Pero ahí no pasa nada. Ahí reina la Santa Paz. Y si algo pasa, le botan la policía, las fuerzas armadas, y hay familias enteras que desaparecen. Y no es una cosa traída de los cabellos aquí en este programa. Miremos la situación de México. Ahí, el gobierno ahí es el narcotráfico, así de claro. Se han tomado México. Hay ciudades enteras donde no puede entrar ni siquiera la policía, ¿no? Entonces hay un estado de narcotraficantes, ¿no? Y claro que hay un pueblo digno ahí en México. No estoy diciendo, ojo, que no se interprete mal, ahí hay un pueblo digno, luchador, con historia, un pueblo antaño que hizo la mejor revolución del mundo en tiempos de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Creo que esa fue la revolución más alegre, más poética que ha tenido el mundo. Sí, hay un pueblo digno. Hay un pueblo que está en la Candona, luchando con el ex subcomandante Marcos, que hoy tiene otro nombre, ¿no? Es un pueblo que no reconoce al gobierno como tal. Mandó al carajo las órdenes del gobierno y tienen su propio gobierno ahí. ¿Qué es lo que funciona ahí en Chiapas? Las llamadas juntas del buen gobierno. Así se está estructurando esa organización del pueblo, donde la mayoría son indígenas, y que ese pueblo, esa mayoría, en el pasado y ahora en el presente, están haciéndole morder el polvo de la derrota al sistema imperante. Eso es lo que no quiere la oligarquía, lo que no quieren las grandes cúpulas que manejan el poder económico en el mundo. Entonces, amables oyentes, apelemos a la razón y defendamos lo que nos beneficia a todos. Luchemos por la equidad. No estamos pidiendo que se elimine a los empresarios, inclusive a los ricos. No, no, no estamos pidiendo eso. Lo que sí debemos de pedir, que los empresarios compartan las ganancias de esas empresas con sus trabajadores, porque al final de cuentas es el trabajador el que hizo posible el desarrollo de esas empresas. Estamos pidiendo a los ricos no que dejen de ser ricos, sino que compartan sus fortunas amasadas que tienen. Y buena es la propuesta del gobierno, bueno. Si no quieren pagar el impuesto a las herencias, al fisco, al Estado, pues que las repartan con sus trabajadores. A mí me parece que es una decisión y una propuesta muy, muy civilizada, una propuesta coherente. Eso es lo que tiene que ser, ¿no? Aquí, de lo que yo veo, es que no se va a afectar lo poco que tienen los pobres. Hasta la saciedad de este gobierno, las autoridades, los ministros, los políticos, nos han dicho, no. Esto más bien es para que, de alguna manera, redistribuyan esas enormes fortunas que ni siquiera las tienen aquí, las tienen afuera, ¿no? ¿Por qué no las traen acá para invertir, hacer inversiones aquí y desarrollar este país? No, señores. Aquí los empresarios hacen las fortunas, pero viven en Miami, tienen sus dachas y sus palacios allá en el extranjero. El país solo sirve para hacer su riqueza, pero no lo sienten, no lo llevan adentro, no lo llevan adentro, ¿no? Porque hay algunos empresarios que se avergüenzan de ser ecuatorianos, ¿no? Y toman desayuno, banquetean en Miami, allá en Florida, en Europa. Si no es que aquí tenemos ningún resentimiento con ellos. No. Es la injusticia la que nos lleva a decir ciertas verdades de lo que pasa aquí en el país y en América Latina. Bien, hay otro tema, ¿no? Dice aquí, y esto es muy importante, que va concatenado lo uno con lo otro, señores. Una población con parásitos tendría menos oportunidades de desarrollo. Y ya vamos a ver por qué tiene concatenación con el tema que hemos tratado anterior, con el artículo que hemos leído bien traído de Jaime Galarza Zavala, que dice que el 80% de los habitantes rurales estaría afectado por parasitosis en Ecuador. Estos organismos causan retraso cognitivo y de crecimiento, sobre todo en los niños. Vamos a profundizar un poco esto, y dice así: a sus 4 años de edad, Pablo presentó por primera vez síntomas agudos de mareos, dolores estomacales y diarrea durante 3 días. Su madre, Piedad Cuesta, presentía que se trataba de una enfermedad relacionada con parásitos, lo cual fue confirmado en la cita con la pediatra, que le indicó que el menor tenía amebas. ¿Cómo contrajo Pablo la enfermedad? La madre la asocia con los juegos diarios en medio de la tierra, aunque también el pequeño caminaba descalzo y se llevaba las manos sucias a la boca. Efectivamente, estas son algunas maneras de infectarse, y como los niños están más expuestos a estas actividades, los casos de parasitosis en la infancia son comunes, explicó la pediatra Beatriz Pazmiño. Ella en su consultorio recibe al menos 3 visitas diarias de menores con parasitosis, y las causas son similares: incorrecta manipulación de la comida, el contacto con objetos llenos de bacterias y la falta de lavado de manos. En Ecuador, el índice de población con parásitos no está definido. Lo que sí se conoce es que las enfermedades diarreicas es la segunda dolencia más común entre menores de 5 años, y estas se derivan por el contagio de bacterias o parásitos, especialmente en alimentos mal lavados o agua contaminada. A ver, ¿por qué tiene relación con el tema anterior? Porque justamente la injusticia, la mala distribución de la riqueza aquí en el país, no ha permitido que la gente pobre, que los obreros, que los campesinos, que los indígenas, tengan recursos suficientes para prevenir las enfermedades, peor para curarlas, amables oyentes. Esa es la gran verdad, ¿no? El derecho que le asiste al hijo del empresario, del afortunado, que tiene mucha riqueza, ese mismo derecho le asiste al hijo del campesino, al hijo del obrero. Entonces, sí tiene relación con el tema anterior, porque la profunda inequidad que existía y que existe todavía en nuestro país, que está tratando de bajarla con las medidas que está tomando el gobierno, ese derecho también lo tiene el campesino. El derecho que tiene el hijo de la gran oligarquía que se ha levantado hoy día a heredar riquezas y bienes, ese derecho lo tiene el obrero, el campesino, el trabajador. ¿Y cuáles son esos derechos? Por lo menos que alcancemos a tener una buena educación, salud garantizada, un porvenir razonable para el futuro de nuestros hijos. Así hay que mirar las cosas. En el mundo, 200 enfermedades, desde la diarrea hasta el cáncer, son causadas por el consumo de alimentos con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se reportan 2 millones de muertes relacionadas con alimentos insalubres, y las diarreas mal atendidas causan el fallecimiento de 1.8 millones de pequeños. Y yo digo, no. Ese impuesto que se pone a la herencia puede salvar a muchos niños, ancianos y pueblo en general de las enfermedades, para preservar la vida de todos. Eso sería una contribución honesta y saludable para todos. Pero aquí vemos que el rico, entre más tiene, más quiere. Es una pandemia que se está regando en el mundo. Y eso nos lleva a la reflexión, no para pedirles, sino que mediante la ley se logre de equilibrar un poco, digo yo, las enormes diferencias que existen entre ricos y pobres. La mayoría de niños fallecidos en países en vías de desarrollo y con un pobre acceso a agua potable o alcantarillado, por ejemplo, en el Congo, más de 25 millones de menores, que equivale al 39% de la población, no tiene servicios básicos en el hogar. Pero no solo en el Congo. Aquí en nuestro país hay barrios que no tienen agua potable, no tienen alcantarillado. Mientras que en otros barrios tienen agua hasta para desperdiciarla, para lavar sus lujosos carros. Sí, está bien que tengan, sí, pero hay residencias que más parecen estacionamientos de vehículos de compra y venta, que tienen ahí carros guardados, tienen en exceso, y tienen ahí empleados a tiempo completo para que estén acariciando sus vehículos. Ese tipo de iniquidades no podemos permitir. Así que bien por la redistribución equitativa de la riqueza y de los impuestos a los que más tienen en favor de los que menos tienen. Y dice el artículo, ya vamos terminando, precisamente esta relación de muertes por parasitosis, pobreza e infancia llevó a los pediatras estadounidenses Peter Hotez y Jennifer Erickson a elaborar el índice gusano, que calcula el número de personas de un país en riesgo de ser infectadas por parásitos y que no reciben ayuda a tiempo. Y yo diría que si estos parásitos hacen tanto daño a la salud del ser humano, hay estos otros, los que nos referimos anteriormente, que hacen igual de daño como estos parásitos que debilitan y que llevan a la muerte a la población. Estos otros también llevan a la muerte, cuando ellos son los generadores de la pobreza, de la miseria y de la situación en que vive la gente explotada. Con esto nos vamos al último corte, será Danielito. ¡Aguanta que fue mi cuerpo! no pueda llevar el destino de su vida. Sin destino, sin ayuda de la policía mundial. No puede ser. No creo, no lo puedo creer. Me cuesta creer. No me atozo a la idea de resistir. No puedo creer. No puedo. No creo en el cabo del norte. No creo en el cabo del norte. No creo en el cabo del norte. No creo en el cabo del norte. No creo en el cabo del norte. No creo en el cabo del norte. No creo en el cabo del norte. No creo en el cabo del norte. No creo en el cabo. Amables oyentes, aquí está la canción de Sally Mileto, Aguanta. Ahí está la expresión de la música ecuatoriana y latinoamericana. Así que a ponerle mucho ojo a esto, que sí tenemos lo nuestro también y que es bueno. Avanzamos con la última parte aquí del tema. Ambos investigadores realizaron el cálculo en los 25 países más poblados del mundo y los resultados comprobaron la relación de la parasitosis con la pobreza. Por ejemplo, en el Congo el índice fue 1, es decir, existe una enorme carga parasitaria. Maimar 0.8 y Etiopía 0.6 son los países más graves. Le siguen India e Indonesia, cuyos porcentajes oscilan entre el 6 y el 4. Brasil, China y México tienen una tasa más baja y el índice es 0 en países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania. Si los norteamericanos ya lo tienen todo solucionado, ¿por qué no comparten la riqueza que tienen con los pueblos que estamos en desarrollo? Y es más, ni siquiera sería una dádiva que vamos a recibir de estos países, sino que sería la forma de devolvernos lo que se han llevado aquí de América Latina. No, les pedimos eso, ¿no? Que nos devuelvan en parte lo que se han llevado. Y la explotación que también causan a nuestros compatriotas allá en esos países. Pero qué vergonzoso que es aquí, vean. Imagínense que la India, por ejemplo, tiene una grave situación de enfermedad por la parasitosis, pero sin embargo de ello, este país, como otros países de aquí que lo citan, tienen bombas atómicas. Imagínense, ahí están los recursos. ¿Por qué esos gobiernos no invierten en salud al pueblo en vez de comprar armas de destrucción masiva? Esta es la reflexión y el mundo tiene que exigirles a ellos, primero que desmilitaricen esos países, ¿no? Y luego esos recursos económicos vayan para la salud y el bienestar de los pueblos. Me parece que es Costa Rica, si no estoy equivocado. Ahí no tienen fuerzas armadas y es un país ejemplo que en eso hay que copiarles mucho a los puertorriqueños. Costarriqueños, perdón. Sí, costarricenses, perdón. Entonces, esa es la gran verdad y les dejamos con esta reflexión. Y Danielito, nos vamos conmigo hasta el próximo sábado. Daniel, ya mañana ha de estar trabajando aquí también. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.